ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Sean todas y todos y todes bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres, este programa autogestivo, independiente y libertario, hecho para radios y espíritus libres y rebeldes. Esta es la edición del 28 de noviembre del 2023 y bueno, pues esta semana te hemos preparado el siguiente menú informativo. Vamos a tener una nota sobre la situación actual, la actualización de Palestina. Siguen las protestas en el mundo contra el genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino. Se realiza también una breve tregua para intercambio de rehenes. Y bueno, pues también hay una llamada global a una jornada global por Palestina y por el rompimiento de relaciones con el Estado de Israel por parte de pues, distintos países a nivel mundial. Y esta jornada la están convocando para el día 29. Y bueno, pues desde iniciada la última ofensiva trágica del 7 de octubre por parte de Israel, la guerra ha cobrado miles de víctimas, la mayoría civiles, la mayoría son niños y civiles vulnerables como enfermos y personas adultas mayores. Una guerra que ha tenido como objetivo clínicas, escuelas, viviendas, centros de refugiados, que a pesar de este intercambio que se dio hace unos días de rehenes, sobran miles de palestinos presos, más de 7,000, que a pesar que bueno, pues viven en esta situación de guerra y de barbarie, en estos 50 días de guerra hay cifras que hablan de más de 14,000 víctimas y algunos hasta casi o más de 20,000 víctimas mortales, el 40% de ellos, insistimos, niños. Y vamos a tener pues, más adelante más detalles de Palestina, la actualización. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. También vamos a tener una nota sobre lo que está pasando en el mundo en el 25N, que es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Y bueno, pues a nivel global hubo movilizaciones en todo el mundo. Nosotros retomamos dos notas, una de ANF Español y otra de Avispa, que retoma un boletín de Mujeres, donde nos hablan de 768 agresiones contra defensoras de derechos de las mujeres en Mesoamérica. Nos da este recuento el colectivo Avispa Media y nos habla pues, de estas agresiones que han habido contra mujeres en El Salvador, en Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Y bueno, pues vamos a tener el contexto y la información de esta nota, así como también la de ANF Español, que nos habla de más de 89,000 mujeres y niñas asesinadas en todo el mundo en 2022, el año más alto en la historia de la humanidad de agresiones a las mujeres en la historia reciente de la humanidad. Estados Unidos. Defensa del Bosque Willany en Atlanta reúne a la nación Muscogee Creek y organizaciones para pelear contra la ciudad policía. Y bueno, vamos a darles este resumen sobre la actividad realizada el 13 de noviembre por la conmemoración de las personas caídas en la defensa del Bosque de Willany. Y bueno, comentarles también sobre la nación Muscogee Creek y su actuación en este territorio ancestral que les pertenece y su defensa contra la ciudad policía. Y bueno, vamos a tener también un audio que nos comparten de Argentina. Y bueno, esto es de un llamado a una campaña plurinacional anti-extractivista que inicia el 4 de diciembre y que, bueno, pues se han autoconvocado diversos territorios y organizaciones que de norte a sur, allá en Argentina, pues han decidido pues hacer frente a estos proyectos extractivistas, y vamos a escuchar este audio más adelante. Oaxaca, aumenta el hostigamiento contra miembros de la Asamblea Comunitaria en el Oxochitlán de Flores Magón. Y bueno, ya les habíamos comentado sobre este suceso del secuestro o desaparición forzada temporal de los compañeros indígenas mazatecos de Oaxaca. Y bueno, a esto se está sumando la incursión de personas armadas a la comunidad, el sobrevuelo de drones, la mayor incursión policial, y bueno, todo esto con el objetivo de amedrentar a la población, de generar terror y evitar que se sigan movilizando por su libertad. Nosotros hacemos este llamamiento, nos sumamos a las acciones urgentes para defensores comunitarios del Oxochitlán, y bueno, ahí les vamos a estar compartiendo las ligas para que firmen esta acción urgente. Vamos a tener también información de la Ciudad de México, donde se han registrado pues diversos ataques de grupos de choque en contra de estudiantes organizados. Y bueno, pues el porrismo en la Universidad Nacional ha desatado una ola de violencia e impunidad. Así hemos titulado esta nota. Y bueno, pues es para denunciar ataques y amenazas que se han dado en el caso, por ejemplo, del CCH Vallejo por porros vinculados a la directiva del plantel, contra colectivas que están adentro de este plantel universitario. También golpes, secuestros y agresiones sexuales en la Facultad de Contaduría y Administración por funcionarios y grupos de choque, donde hasta está implicada la propia Guardia Nacional. También agresiones y amenazas en Iztacala, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, por vigilantes universitarios. Y bueno, vamos a estar platicando de esta situación. El porrismo, para quien no lo sabe, es el resultado de la violencia sistemática de las mafias que se han creado en la Universidad Nacional y en otras instituciones, como el Politécnico, casi siempre para el control social de los estudiantes, las llamadas porras, por su origen en las barras de los equipos universitarios y politécnicos deportivos, donde pues es un lugar propicio donde reclutan a estos jóvenes, pues personas violentas, la mayoría de ellas tendientes a ser presa fácil de la manipulación por pocas recompensas que les dan las autoridades universitarias y, claro, la impunidad. Y bueno, pues la mayoría son jóvenes en busca de identidad, y en una edad donde están creándose esta identidad, pues son presa fácil de llevarse por la presión social, el bullying y el dejarse someter por los más violentos. Vamos a platicar de estas agresiones que nos pues han denunciado diversas colectivas y que también aparecen en diversos medios de comunicación independiente, como Antagonismo, que nos habla acerca de la agresión al CCH Vallejo y la actualización del acoso y las amenazas que han estado en contra de estas compañeras activistas. También una nota de La Izquierda Diario, donde nos habla acerca de la agresión en contaduría y la agresión también a estudiantes de la Facultad de Economía, el intento de secuestro de uno de ellos. Y bueno, también un audio que aparece en las redes sociales de una mujer, una joven estudiante de la FES Iztacala, que también denuncia la violencia y agresión por parte de funcionarios, principalmente vigilantes, personal de seguridad de la universidad. Así que vamos a tener información más adelante de este tema, que bueno, pues sin duda nos causa indignación, y pues lo reprobamos y lo denunciamos desde este espacio. También vamos a tener información del Congreso Nacional Indígena, quien nos comparte una invitación al segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia, Esta actividad se va a dar allá en el barrio La Joyita, Agua de Lluvia, allá en Oaxaca. En el portal del Congreso Nacional Indígena está toda la información y vamos a estar platicando o leyendo y leyendo más bien esta invitación que nos están haciendo nuestras compañeras y compañeros. Así que bueno, también está otra invitación al Tejemedios, que se está organizando acá en la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco, ahí en el pueblo de San Gregorio Tlapulco. Esto se va a llevar a cabo el próximo 14, 15 y 16 de diciembre del 2023. Y bueno, con el lema Xochimilco no es pueblo mágico, sino pueblos en resistencia, pues diversos colectivos de medios libres, independientes o como se llamen, se han dado cita para pues hacer esta compartición de saberes, este encuentro de comunicadoras y comunicadores allá en este territorio también en resistencia. Así que vamos a estar platicando de ello más adelante y bueno, para que ya vayan agendando quien tenga la posibilidad de asistir. Y bueno, pues agradecemos como cada semana a todas las radios que nos retransmiten, a quienes nos escuchan y a toda la gente que resiste y da esperanzas a este mundo intoxicado de capitalismo. Les recomendamos como siempre escuchar Medios Libres. En esta semana les queremos recomendar pues el portal y la radio de radioalmaina.org, la que huelga, que es quehuelga.net si la quieren escuchar por internet. También Radio 8 de Octubre, que es un medio de Costa Rica, que también siempre nos comparte información muy importante allá de esa región del mundo. También la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, que pues, nos documenta mucha de la otra realidad que se vive en Argentina, que no comparten los medios de arriba. También, pues, como siempre, La Conquista del PAN, que no solo es un proyecto de radio, sino también un programa que sale los sábados. En el caso de acá de México lo escuchamos a las 8 de la mañana y como siempre información importante desde una visión anarquista. También está el portal de Fuga Radial, que también es un programa que se hace desde Bolivia, y también muchos portales de información y de medios libres que ya estaremos platicando, así como medios alternativos como es La Gráfica, La Música y las diversas expresiones de comunicación que tienen los seres humanos. Y bueno, pues nos escuchamos en la radio y en las redes, nos vemos en las calles. Esto es Noticias de Abajo. Vamos con un corte musical y regresamos para las notas. Vamos a iniciar con una canción que se titula Entre la Noche, de Juan Axel. Él es un compa siempre solidario que en esta ocasión nos comparte un videoclip que se grabó allá en el banco, un banco ocupado y en resistencia allá en el barrio de Catepec, en la Ciudad de México, Estado de México, de hecho ya es territorio. Y bueno, pues el videoclip muy bueno y la canción también, así que se las compartimos y regresamos con la información. Esto es Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Después de tantos tragos, treguas y estragos, la vida un axel, apenas empezado. Unos dicen que ser pesos pesados, yo pienso que por la boca muere el pescado. Nos han buscado por todos lados, pero nacimos desde el Cora y de Cora no nos vamos. Decora tus halagos, yo lucho por los lagos, mata a los reyes, incluso a tus reyes magos. Me llaman malo, otros benditos, por criticar a AMLO y prender a Benedicto. Yo soy adicto a toda esta mierda, a toda fucking shit, que luche por la tierra. En mi trinchera, borracha y altanera, fui de polacas antes de la banda CCHera. Después del CGH, compa, no se agacha aquí, la de anarquía es con doble H. Entre la noche se escucha nuestro canto, avance de bolucha, creo, luego existo. Un visionario, sin juez ni veredicto. Ni Mefistófeles, no, ni Jesucristo. Podrán detener lo que a la vida le es instinto. Yo solo insto a que todo sea de todos. Que desobedezcamos en la forma y en sus modos. A desplazados y a burgueses incómodo. Porque con el tiempo bajarán al lodo. Verán volar a globo, yo desde lejos. Fumando en un parque o rapeando con ancestros. Viendo la vida pasar en la tarima. Chela tras chela, sí, rima tras rima. Este es mi día, descorche y alegría. No busco porche, sino donde esté el tequila. El mundo del dinero nos aniquila. No quiero explotación, a expropiar maquilas. Entre la noche se escucha nuestro canto. A base de molochas, soportando todo espanto. Reivindicando el mago, maní espartaco. Si no podemos expropiar, explotaremos bancos. Entre la noche se escucha nuestro canto. A base de molochas, soportando todo espanto. Reivindicando el mago, maní espartaco. Si no podemos expropiar, explotaremos bancos. No me dan chicote, terco como chamula. Vaciemos cheves para chamuscar patrullas. Chido como el tlacuache, picoso como el chile. Hermoso como el chelo, aunque muchos chillen. Soy un chamaco disfrazado de chamuco. Nunca fui de chemo, pero sí de mucho churro. Chivas de noche, chévere de día. Soy un chole escuincle de chocha rebeldía. De Pachamama, sí, y de Pachita. Enchufo, chueco, loca, rimas chidas. Claro que chico local, como el toloache. O como un chamán, tocando el tololoche. ¿Dónde está mi ponche? Ando de chinche, haciendo la charola como chafire de pinche. Ya no se linchen, que viene la chota. Machos, fachos, conquistando a base de chacota. Entre la noche se escucha nuestro canto. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. El 24 de noviembre arrancó una tregua de 4 días en Gaza. Están entrando 300 camiones con apoyo humanitario. Comida, agua, suministros médicos, lo básico para sostener la vida. Esto ocurre sobre las cenizas de Gaza. 4 días de tregua después de una ofensiva militar plagada de crímenes de guerra. Además de una hambruna que también ha cobrado la vida de las personas más débiles. Solo la presión de la sociedad civil internacional puede lograrlo. El próximo 29 de noviembre es el Día Internacional en Solidaridad con Palestina, declarado por Naciones Unidas. Ese día habrán movilizaciones en todo el mundo. En la Ciudad de México marcharemos del Ángel al Zócalo a las 4 de la tarde. Es tiempo de sumar nuestras voces. Salgamos a la calle. Marchemos. Paremos las balas. The solution of all of this is to solve the root of the problem, which is to give the Palestinian people their rights. Bueno, en Palestina siguen las protestas en el mundo contra el genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino. Se ha realizado una breve tregua para el intercambio de rehenes, en el cual pues, se han liberado decenas de personas de ambos lados. El grupo de Hamas, de hecho, liberó a más de los que había anunciado, y por su parte Israel liberó a menos de los que había anunciado también, que había sido al principio 180, pero apenas se ha confirmado un par de decenas de palestinos liberados. Y bueno, pues también pues las imágenes, ¿no? De un lado esta situación cruda donde los llevan pues escondidas y pues con claras evidencias de maltrato, y del otro lado pues fotos así hasta de los cautivos, pues que han declarado que fueron pues bien tratados, ¿no? O sea, con estas reglas humanitarias hasta en la propia guerra, que Israel no ha respetado en ningún momento. Y bueno, pues desde iniciada esta última ofensiva del pasado 7 de octubre, la guerra ha cobrado miles de víctimas, la mayoría civiles, como hemos denunciado, la mayoría de ellos infantes, civiles vulnerables como enfermos, personas adultas mayores, y que ha tenido como objetivo la mira de los misiles, las clínicas, las escuelas, las viviendas, los centros de refugiados, que pues están en esta llamada franja de Gaza, en este territorio ocupado, porque bueno, pues el propio Israel a partir de hace casi 70 años invade este territorio, pero pues no es propio, sino que ha ido avanzando con pues esta impunidad militar que le ha dado la ocupación. Y bueno, pues algunos portales denuncian 14.100 víctimas, de los cuales 40% son niñas y niños, aunque algunos otros portales hablan de más de 20.000 ya el número de personas asesinadas, la mayoría pues de ellos sin duda palestinos, palestinas. Y bueno, pues esta semana vimos también las imágenes de los niños palestinos prisioneros liberados, que fueron recibidos en Ramallah y en Egipto, así como también vimos la imagen que circuló también por internet de un muchachito que había sido preso a los 8 años y ahora ya como a los 16, 17 lo liberan también como de estos rehenes liberados. Y bueno, pues se habla de esta infamia, ¿no? De tener niños presos y tener cientos de niños presos y durante muchos años, como es el caso de hecho de Jamimi, que también hace unas semanas fue detenida. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo y dándole seguimiento al tema de Palestina. El próximo 29 de noviembre, colectivos y grupos solidarios han convocado una gran jornada global de solidaridad, y teniendo como eje principal la solidaridad con el pueblo palestino, pero también la demanda de exigir a sus estados-nación, en donde estemos, pues de que se haga el rompimiento con las relaciones con el Estado de Israel. En el caso, por ejemplo, acá en donde se graba este programa, pues tendría que ser el gobierno mexicano, que pues ha mostrado pues una conducta bastante pusilánime, por decirlo menos, ante este genocidio. Y bueno, pues en América Latina han habido gobiernos que ya han roto sus relaciones con el Estado de Israel, como es el caso de Bolivia, de Belice, Colombia, Chile han retirado sus embajadores, y otros países han condenado junto con estos pues las agresiones de Israel. En el caso de México, pues solo ha llamado como a la paz, al diálogo, pero pues no han habido acciones concretas, y por el contrario pues encubren una serie de relaciones pues turbias que tiene el Estado mexicano con el Estado de Israel, principalmente militares y de espionaje. Y bueno, pues vamos con otra nota: solidaridad con Palestina, todos a movilizarnos el próximo 29 y los días que se necesiten para detener la guerra, las guerras, el alto a la guerra en el mundo. Vamos con más información. Estados Unidos. Defensa del bosque Willamette en Atlanta reúne a la nación Muscogee Creek y organizaciones para pelear contra la ciudad policía. Un evento para bloquear la ciudad policía fue la acción directa masiva y no violenta que tuvo lugar en Atlanta el 13 de noviembre. Para recordar que el tercer jueves de cada noviembre es un día de luto por aquellos que han perdido la vida a causa del colonialismo. Para las organizaciones y los pueblos también es un día para celebrar la resistencia y solidarizarnos con la resistencia en todas sus formas. A principios de este mes, alrededor de 500 personas se reunieron en Atlanta para marchar hacia el sitio de construcción en Willani Forest para bloquear la ciudad policía. El bosque Willani en la llamada Atlanta fue habitado originalmente por la tribu Muscogee Creek, que fue expulsada por la fuerza por colonos en la década de 1820 y 1830, durante lo que se conoce como el Camino de las Lágrimas. En el otoño de 2021, Los organizadores contra la ciudad policía contactaron a la tribu Muscogee Creek, ahora ubicada en Oklahoma, para unir fuerzas con ellos en la resistencia para proteger William F. Forrest, el bosque Willani, y detener la ciudad policía, llamarlos a regresar a sus tierras de origen. Ese noviembre, los miembros de la tribu Muscogee Creek viajaron a sus tierras ancestrales y celebraron una ceremonia ritual en Willani, el primero que su tribu hacía en más de 200 años. Hasta el día de hoy, los miembros de la tribu permanecen en la primera línea de la lucha y viajan a sus tierras de origen para hablar y organizarse contra la construcción de la instalación de militarización policial de más de 90 millones de dólares y los patrones de colonialismo que la han creado. Los organizadores de la marcha fueron recibidos por la policía en un enfrentamiento violento en el que la policía lanzó gases lacrimógenos, granadas de humo y balas de goma contra la multitud. La policía incluso lanzó gases lacrimógenos en círculos de prensa claramente señalizados en el lugar. Un informe Mainline mostró más tarde que las mismas armas químicas utilizadas en la ciudad policía son utilizadas por las fuerzas del ejército de Israel contra los palestinos y por la policía egipcia durante la Revolución Egipcia de 2011. Desde Willani hasta Gaza, pasando por Standing Rock, Haití, el Congo y todos los lugares intermedios, sabemos que el movimiento hacia Stop Cop City o detener ciudad policía no es una lucha local. Bueno, pues en Argentina se está convocando a una jornada de lucha antiextractivista, así como en Panamá, a quienes también mandamos un saludo. Ellos están ya casi la sexta semana de movilizaciones contra la ley minera y que están pues en una muy fuerte batalla en las calles. Bueno, pues también nuestros compañeros de Argentina han decidido que el próximo 4 de diciembre será una jornada antiextractivista plurinacional en todo el territorio argentino, en Cava, en La Plata, en Paraná, en Varadero, en Maimara, en Ushuaia, en Bahía Blanca, en Salsipuedes, en Ciudad de Mendoza, en San Antonio Oeste, en Mar de Plata, en Neuquén, entre otros, y bueno, pues dice, surgidos como campaña plurinacional en defensa de nuestros territorios con un objetivo concreto: instalar el concepto de extractivismo vinculándolo con cada uno de los problemas locales, porque todos los problemas socioambientales que sufrimos hoy, así como la problemática económica, tienen el mismo tronco de origen: este sistema capitalista que saquea la naturaleza y en consecuencia nuestras vidas. Por eso nos unimos al grito de no, no somos zonas de exterminio y nos paramos juntos para defendernos. Así que, bueno, pues somos asambleas, organizaciones, comunidades originarias autoconvocadas. Vamos a escuchar un audio que nos comparten y, bueno, pueden encontrar esta actividad. La hemos nosotros encontrado en Facebook como evento, pero también está en su portal hasta cuando extractivismo.blogspot.com. Y bueno, pues también en la red hay una nota que habla de esta jornada, así que los invitamos a seguir atentos a estas movilizaciones. El extractivismo es una estrategia productiva, económica, pero también es una forma de ver al mundo, a las sociedades humanas y no humanas y a la naturaleza. Una visión extractivista considera que todo es apropiable, que todo tiene valor, que todo puede ser mercantilizado. Por eso es apto para ponerle precio a las ballenas, a los bosques, a los ríos, pero también a los cuerpos y a los territorios. Considera que todo puede ser pagado y que si reditúa económicamente es susceptible de explotar. Este 4 de diciembre decimos basta de extractivismo. Basta de extractivismo. Bueno, pues el 25N es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Desde hace años, pues es una jornada de movilizaciones que reivindica no solo una cuestión de género, sino también una cuestión pues de lucha por los derechos que tienen este sector de nuestra sociedad, este sector de género, sin duda. Y bueno, pues valiéndonos también de las notas que nos comparten nuestros compañeros, en el caso del portal de Avispa Media, nos comparten ellas, esta nota que se titula: se registran 768 agresiones contra defensoras de derechos de las mujeres en Mesoamérica. Esta nota que nos comparte Avispa Media. y dicen que en 2022 se cometieron al menos 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en El Salvador, en Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tres de estas defensoras fueron asesinadas: Grisel Pérez Rivera, Yacibe Natalia Díaz Morales en México y Nesli Consuegra Monterroso en Guatemala. Los datos son del Registro Mesoamericano de Agresiones contra las Defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM Defensoras, organización que articula casi 3.000 defensoras y 300 organizaciones en Mesoamérica. La mayoría de estas agresiones, 500, tuvieron carácter colectivo, frente a las 154 que estuvieron dirigidas contra defensoras a nivel personal y 112 contra organizaciones o grupos. Alrededor de 56 de las agresiones se dieron en el espacio público, principalmente en la calle. Una de cada 10 se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto. Y bueno, pues esta nota más extensa nos la comparten nuestros compañeros, compañeras, y nos dan también el desglose por países. Dicen, en México se documentaron 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones. En Nicaragua se documentaron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones. En Honduras se documentó 70 agresiones contra 15 defensoras. Casi la mitad de las agresiones, 47, fueron perpetradas por una persona denunciada previamente por la defensora. En El Salvador, las agresiones documentadas, 14, fueron en su mayoría de carácter colectivo y dirigido a organizaciones. Y bueno, pues una situación lamentable la que se vive. Y bueno, todavía para contextualizar más el por qué pues nuestras compañeras se movilizan tan fuerte y tan pues con tanta rabia, con tanta molestia, pues estas jornadas del 25N, pues para seguirlo contextualizando, también el portal de anfespanol.com nos comparte el dato de 89.000 mujeres y niñas asesinadas en todo el mundo en el 2022. El mayor número de asesinatos de mujeres y niñas, alrededor de 20.000, tuvo lugar en África, seguido de Asia. Y este es un dato que nos comparte Naciones Unidas, que nos lo da en el contexto de esta jornada del 25N, y que nos dice: el alarmante número de feminicidios es un claro recordatorio de que la humanidad todavía está lidiando con desigualdades profundamente arraigadas y una violencia contra las mujeres y las niñas. Cada vida perdida es un llamado a la acción, un llamado a abordar urgentemente las desigualdades estructurales, a mejorar las respuestas de la justicia penal para que ninguna mujer o niña tema por su vida debido a su género. Y bueno, pues una situación lamentable, y pues por eso la necesaria y oportuna lucha de nuestras compañeras en estas jornadas y pues en la vida diaria. Así que pues 25N, a movilizarse en las calles por parte de nuestras compañeras, y a que todas, todos, todes tomemos conciencia de esta situación injusta y luchemos para cambiarla. Vamos con más información. Parecen aves, no hay quien las pare. Y los cristales de una multinacional, y los escudos de persuadir a los que estamos altos y vamos a combatir. Vamos a destruir, los vamos a hundir. Vamos a hacer de esto un mundo nuevo para vivir. Somos los culpables de todos los disturbios. Son los que radican en los pinches bajos mundos. Esa es la verdad, no vamos a claudicar. La revuelta está en la calle y no la vamos a dejar. Bombas molotov incendiando uniformes. Las llamaradas de los que están inconformes. Con el G8 vuelvo con mundial. El cambio climático o el Fondo Monetario Internacional. Un 2 de octubre cualquier fecha es válida para ocupar las calles, la lucha frontal. Ya sea en Praga, en Francia, en Alemania, en Grecia, en Chile, en México, en Italia. Como muchos en el barrio, te ven el vecindario. Los barrios bien armados nos espera en Ciballo. La calle, el escenario, no combate más. La revuelta con nosotros, puños, armas, fuego y ya. El disturbio comenzó, la policía se preparó. Estate bien atento y que comience el asalto. Grafite en la pared, molotov voy a encender. Las llamas iluminan un nuevo amanecer. Tenemos la convicción, tenemos la firmeza. Que desde las cenizas un mundo nuevo crezca. El fuego ilumina una solución. Destreza con sus llamas, calcina al opresor. Y ya se formó la cuarta, quinta barricada. Con todos esos restos de un estado que colapsa. Una patrulla en llamas, policía replegó. Las calles han hablado, el disturbio comenzó. Levanta el puño y avanza sin temor. Golpeando juntos, todo será mejor. El caos comenzó, no hay vuelta atrás. La mecha se prendió, pronto todo estallará. Y desbordada va la gente encapuchada, descargando todo el odio y la rabia. Cambien las piedras, los palos, las miradas. La calle es nuestra, que comience la batalla. Oaxaca. Aumenta el hostigamiento contra miembros de la Asamblea Comunitaria en el Oxochitlán de Flores Magón. Convocan acción urgente para defensores comunitarios del Oxochitlán. 27 de noviembre de 2023. Contexto. El 21 de noviembre de 2023, después de los trabajos convocados por las mujeres mazatecas en el marco de la faena internacionalista por el retorno, ocurrió la detención y la desaparición temporal por 16 horas de tres compañeros indígenas activistas y defensores comunitarios del territorio y la autodeterminación: Jaime Vidauria Romero, Artemio Vidauria Romero y Ranulfo Vidauria Estrada. Ante estas acciones arbitrarias, las mujeres mazatecas por la libertad y las familias mazatecas, en presencia de observadores independientes de derechos humanos y medios libres de comunicación, se organizaron para buscar la libertad de los tres compañeros detenidos de manera ilegal y arbitraria, logrando que para esta fecha el desahogo de pruebas y las audiencias demostraran su inocencia de manera contundente, por lo cual hacia el 25 de noviembre se esperaba la decisión judicial sobre la libertad de los tres indígenas mazatecos. Sin embargo, para el día del 26 de noviembre de 2023, la comunidad de Oxochitlán, en lugar de ver las libertades esperadas, vuelve a padecer hostigamiento y terror, tanto policial como por grupos de civiles armados. Las familias en lucha por la libertad recibieron una alerta privada donde se les informó que por mandato de la funcionaria Lisa Cepeda Lagunas ingresaron a la población sujetos armados no identificados. A las 10:40 del día de ayer se registró presencia de supuesta policía ministerial armada en el municipio de Oxochitlán de Flores Magón, fuera de todo protocolo legal. Ante estos hechos de hostigamiento y represión, nos sumamos a la denuncia contra el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, por su omisión de hacer las diligencias correspondientes para averiguar la identidad y procedencia de los grupos que incursionaron en la comunidad al servicio de la funcionaria Elisa Cepeda Lagunas, pese a que ya se denunció esa conducta tres veces en los meses de enero de 2023, así como en el mes de junio de 2023 y en septiembre de 2023, pero persiste y van en aumento, pese a que se han comunicado y evidenciado las alertas de hostigamiento. Solicitamos, primero, se supervise la actuación del juez mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, quien resuelve la situación jurídica de Jaime, Artemio y Ranulfo. Se verifique que los defensores comunitarios les corresponde la inmediata libertad, porque la acusación de daños está prescrita y la acusación de tentativa no se configura de acuerdo con los amparos federales que ya examinaron esa acusación. Número 2. Se apliquen medidas cautelares urgente para las familias de los presos y perseguidos políticos, así como para las familias que luchan por la libertad y en general para la comunidad del Oxochitlán de Flores Magón, pues es inminente la consumación de cualquier daño físico y o psicológico contra ellas en estos momentos. Número 3. Se instale una mesa de trabajo en Presidencia de la República para la atención a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la comunidad del Oxochitlán de Flores Magón. Muy buenas noches. sido desvinculado de Tlacolula porque ya finalizaron las tres audiencias, las de los tres compañeros, en donde rindieron su declaración, que le llaman declaración preparatoria. Pues ellos dieron a conocer al señor juez que esos hechos que les señalaron pues no son aceptados por ellos, que ellos los niegan completamente. En cambio, dejaron en claro que lo que sucedió el 14 de diciembre fue una balacera contra la comunidad y presentaron las pruebas correspondientes. Asimismo, los compañeros presentaron copias certificadas de resoluciones de carácter federal que se han ganado en diversos años, como una muy importante, la que estudió el delito de incendio que se acusó a Ranulfo y que ha determinado que no hay elementos para el incendio y que en todo caso el delito de daño está prescrito. Por eso exigimos que el Poder Judicial de Oaxaca, que el juez de Huautla de Jiménez, considere todos los elementos presentados por nuestros compañeros a efecto de que obtengan su inmediata libertad. Los tres compañeros presentaron las copias certificadas de diferentes documentales, entre testimonios, dictámenes médicos, peritajes, amparos, etcétera, para documentar su inocencia. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues por trámite, el auxilio que prestó este juzgado de Tlacolula y toda la documentación que recabó la debe regresar al juzgado de Huautla de Jiménez. En ese sentido, cuando llegue al juzgado de Huautla de Jiménez, el de Huautla debe volver a reiniciar el término. Así lo estilan, pues porque les ha gustado pues distanciar tanto este asunto de Huautla a Tlacolula, entonces todo el tiempo del viaje no lo contabilizan dentro de las 72 horas. Aparentemente hasta el momento van solo 4 horas o 5 horas transcurridas, o sea, lo que se tardó la audiencia más una que ya llevaban ayer. Sí hacemos un llamado enérgico al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho, a que ponga toda su supervisión a través del Consejo de la Judicatura de Oaxaca en la tramitación de este término constitucional, porque literalmente aquí en Oaxaca hacen magia y las 72 horas de las 72 horas pueden convertirse en días, meses y hasta años, y no exageramos. Así le pasó al compañero Francisco Durán, las 72 horas se las convirtieron en un año entero. Por eso hacemos nuevamente el llamado al presidente del tribunal, Eduardo Pinacho, también al juez de Huautla de Jiménez, Luis Salvador Cordero Colmenares, y desde luego al gobernador Salomón Jara, porque no puede ser posible que en Oaxaca se administre así la justicia, haciendo magia y convirtiendo horas en días enteros. No estamos de acuerdo con ese manejo y exigimos que el juez de Huautla de inmediato reinicie con el conteo del término constitucional y no lo vuelva a suspender. Ya no habría motivo de volverlo a suspender. Bueno, ahora vamos con el tema de los ataques de grupos de choque contra estudiantes organizados, estos llamados porros o los grupos porriles de la Universidad Nacional y de las instituciones, muchas de educación media superior y superior, como el Politécnico, como los bachilleratos, los CONALEPs, que bueno, pues han fungido desde hace mucho tiempo como una forma de control social para las comunidades estudiantiles y universitarias en general, educativas. Y bueno, ellos en las últimas semanas han desatado una ola de violencia e impunidad, pues que ha generado pues bastante enojo, encono, y que muestra pues la impunidad, que muestra pues la contradicción de llamarse una escuela, una institución universitaria dedicada supuestamente al conocimiento y al aprendizaje, y que por el contrario ocupa esos espacios como cotos de poder para pelearse presupuestos, para pelearse cotos de poder, espacios. Hay mafias que se han incrustado por años y que pues han lucrado con el presupuesto público y que han hecho un modus vivendi, un espacio que debiese ocuparse para otras cosas. Bueno, pues esto lo traemos a colación porque en las últimas semanas se ha se ha desatado esta violencia contra activistas, contra compañeras, compañeros que se organizan adentro de las universidades. Y pues recordamos, el porrismo es el resultado de la violencia sistemática de las mafias que se han creado en la universidad, casi siempre para el control social de los estudiantes. Pues estos grupos se dedican a la violencia, se dedican a la intimidación, ¿no? A través de pues novatadas, de distintos mecanismos pues bastante chafas, ¿no? Como el bullying, el dejarse someter por los más violentos, para así hacer estos grandes grupos que pues hacen fechoría y medio. De hecho, hace algunos meses se dio el asesinato de una joven estudiante en el CONALEP que se encuentra, en el CEBITIS, que se encuentra a las afueras del Instituto Politécnico, del Metro Politécnico, por también un grupo porril del CCH Vallejo el 3 de marzo, que a la fecha sigue en la impunidad, y que este tipo de acciones se dan pues de una forma, pues como nace el fascismo, ¿no? Una idea de supuestamente defender la escuela contra las otras escuelas y generar estos grupos que se la pasan golpeándose unos a otros. Y bueno, en el portal antagonismo.wordpress, un portal anarquista, nuestras compañeras de lucha, ahí escribieron una actualización tras cumplirse un mes del ataque al espacio físico que tuvieron en su cubículo. Dice: integrantes del grupo Porril 3 de marzo, a través de canales estudiantiles de organización y grupos de Facebook, siguen difundiendo rumores sobre nosotras. El más reciente nos señalan y acusan de haber saqueado el cubículo Q, lugar que actualmente cobija los porros. El pasado viernes 17 de noviembre, hecho totalmente falso, pues quienes acuden con frecuencia o quienes toman clases en el edificio T y V seguro notaron que el cubículo T, donde trabajamos, se mantiene cerrado los viernes desde hace mucho tiempo. El rumor es una táctica que el Estado ha usado históricamente para desarticular grupos políticos, generando duda y desconfianza contra quienes se utiliza. No es raro para nosotras que los porros, asesorados por las autoridades universitarias o sus líderes antaños, intenten esta táctica cobarde, pues escriben desde el anonimato y la seguridad que les brindan sus pantallas. El viernes 17 de noviembre, los porros del 3 de marzo decidieron que era buena idea ir a pararse afuera del plantel. Como era de esperarse, las autoridades desalojaron las instalaciones. Posteriormente supimos que era parte de su quema de burro, una actividad bizarra y anticuada que se realiza hace algunos años, previo a los clásicos del fútbol americano entre los equipos del Poli y la UNAM. Actualmente algunos grupos porriles los realizan días después de dichos partidos. En la dicha quema de burro ha servido a los porros para atacar a grupos organizados de la universidad o simplemente causar miedo a los estudiantes. El ejemplo más grave fue en 2008, en donde dejaron a 7 estudiantes heridos en su paso por Ciudad Universitaria, uno herido por arma de blanca y otro con traumatismo cranoencefálico. Los porros del 3 de marzo, que en su mayoría activa son hombres, han tomado fotos de nosotras sin nuestro consentimiento, las cuales usan en sus redes personales, acusando y vulnerando el derecho a la propia imagen, como lo indican diversas instancias jurídicas y derechos humanos. Realizan dichos actos no solo es violencia explícita hacia nosotras, sino también constituye un delito que debiese ser sancionado. Pues aclaran que ellas no saquearon el cubículo Q, como intentan hacer creer los porros. Nosotras jamás hemos taloneado, amenazado o robado a ningún estudiante del plantel Vallejo o de cualquier otra escuela. También dicen: nosotras jamás hemos dicho representar a la comunidad estudiantil. Finalmente hacemos un llamado a la comunidad para que utilice la razón, la capacidad de debate, de argumentación, de análisis y reflexión, para que analicen lo que viene pasando en días anteriores. El 23 de octubre no era una manifestación estudiantil. Basta con preguntarnos si dicho grupo llevaba con ellos algún tipo de propaganda, megáfono, comunicado. En las imágenes mostramos lo que podrían ser argumentos, que es lo que vemos en las imágenes en el portal de antagonismo. Pues son vandalismo, ahí, pintas machistas, de penes, de insultos sobre murales feministas, ¿no?, de estas compañeras. Y bueno, pues este comunicado lo pueden encontrar completo en antagonismo.rp.wordpress.com, y también pues lo pueden encontrar en la colectivo Revuelta en el Facebook. También pues en días anteriores se dio la denuncia de pues la la violencia desatada en la Facultad de Contaduría y Administración, que bueno, pues estuvo de terror, por decirlo menos, y estuvieron involucrados supuestos maestros y funcionarios de esa universidad, haciendo actos horribles, golpeando a los estudiantes organizados con bats, fueron grabados en video, una situación bastante fuerte. Bueno, pues este reclamo de fuera porros de la UNAM se revivió entre estudiantes y profesores de la Facultad de Economía y Administración y Finanzas, que se manifestaron en rectoría ante este nuevo rector impuesto, Leonardo Lomelí, quien pues dijo que no iba a aceptar estos actos de desestabilización. Sin embargo, pues lo que se ha demostrado y lo que se está denunciando es que algunos de los funcionarios que supuestamente van a ser sancionados por estas agresiones van a ser recontratados por la rectoría. Es decir, el cobijo y la impunidad por parte de las autoridades. Ellos denunciaron que, pues, junto con el colectivo Pandora, que pues asusaron a grupos de estudiantes en un llamado club deportivo, que bueno, pues fueron a intimidar a otros estudiantes que estaban manifestándose, que tenían pues un pliego petitorio de demandas locales, y que fueron agredidos por este grupo que llegó a intimidarlos, amenazarlos, secuestrarlos. Hay denuncias, perdón, de una agresión sexual adentro de un baño de mujeres donde se encerraron algunas de ellas. Hay pues estas agresiones físicas con bats. Hay el testimonio de una compañera que pues habla de cómo pues la golpearon, la torturaron, la sometieron, y cuando le quitan la capucha, porque ella iba encapuchada, pues se dan cuenta que es mujer y pues como que intentan medio aplacar, pero después siguen golpeándola. Se habla de un joven desaparecido que se llama Diego Daca, estudiante y activista de la Facultad de Economía, que también pues fue golpeado y detenido por estas personas, supuestamente entregado a la policía, algunos dicen que a la Guardia Nacional, pero pues sigue este hecho como pues en la nubosidad, ¿no?, de que da esta impunidad que dan las autoridades. Esto se da también en el marco del cambio de rector, y bueno, esto es algo que pues no debemos de permitir, no solamente la comunidad universitaria, sino en general la sociedad en general, porque bueno, la universidad es el reflejo de nuestras sociedades y podríamos decir el semillero de nuestras sociedades. Lo que se hace ahí se reproduce afuera, y tan mal está la sociedad afuera como lo está dentro de la universidad: antidemocracia, corrupción, mafias, en fin. Y esto pues no debemos de permitirlo, porque insistimos, de ahí crecen y salen estos monstruos que después nos gobernarán. Así que bueno, pues solidaridad con nuestras compañeras, compañeros que luchan y resisten adentro de los recintos universitarios. Y también les vamos a compartir fragmentos de audios sobre estas denuncias y la que hace una compañera de la FES Iztacala, que también sufrió una agresión por parte de Vigilancia Universitaria, quien pues la sube a un cubículo y pues supera amenazas así de corte policíaco militar en una institución universitaria. Así que vamos a escucharla y ustedes tomen opinión, y pues vamos a seguir dándole cobertura y a estar atentos a lo que pase. Solidaridad con nuestras hermanas y hermanos que luchan y resisten en la universidad. Y bueno, vamos ahora con una invitación que nos hace el Congreso Nacional Indígena en su portal congresonacionalindígena.org, que es la invitación al segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia. Y bueno, pues ellos nos invitan a esta actividad que se va a dar allá en Oaxaca, y dice: considerando que las ciencias y las artes siguen rescatando lo mejor de la humanidad y que junto a los pueblos originarios representan la única oportunidad seria de construcción de un mundo más justo, en armonía con la Madre Tierra, que los pueblos originarios seguimos resistiendo y luchando desde nuestras propias formas de caminar, desde nuestra resiliencia y desde el cuidado de la vida frente al colapso de la sociedad capitalista, y que la política de arriba sigue apostando por la destrucción de la vida y es incapaz de mirar más allá de sus disputas por el poder, que desde este espacio de resistencia que es la escuelita comunitaria, seguimos proponiendo alternativas de vivir, construir un mundo más justo y solidario a través de la compartición de saberes. Que la solidaridad, el internacionalismo y la hermandad entre pueblos, colectivos e individualidades siguen siendo las banderas con las que seguimos sosteniendo la escuelita y es el ejemplo para la niñez y la comunidad. Compañeros colaboradores de la escuelita comunitaria, el colectivo MAPOC y vecinos del barrio La Joyita, Agua de Lluvia invitan a la comunidad mazateca en general, artistas de la región mazateca y a toda persona de buen corazón para participar, escuchar, colaborar y celebrar el segundo aniversario de la escuelita comunitaria Agua de Lluvia que se llevará a cabo el 10 de diciembre del 2023 desde las 9 de la mañana en la escuelita comunitaria Agua de Lluvia, sembrando autonomía en la comunidad Agua de Lluvia Huautla de Jiménez, Oaxaca, en la nación mazateca. El evento es autogestivo e invitan los compañeros del MAPOC, que es el movimiento de la Sierra de Puebla. Y bueno, pues ahí está esta invitación. Vamos a estar también, estar atentos a la cobertura para estarles trayendo pues más información. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, pues con esto estamos ya cerrando esta transmisión. Esperemos que haya sido de su interés el material que les compartimos, la información. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y nos puedes escribir a noticiasdeabajoml@riceup.net y también a través de las redes sociales, las libres y las de paga, las libres como diasp.org o mastodon.social. Y también estamos en el Facebook, Twitter, entre otros. Así que ahí nos vemos, ahí nos escuchamos y estamos en las calles.